Siempre se muere que ven un barco lejos zarpar a la bahía. Ay, mira, nena, de cómo dice. Ay, nena, la bahía, la bahía. A la bahía, a la bahía. A la bahía de Manzanillo. Allá por Manzanillo, en la bahía. Yo quiero gozar una novia que tengo en el mar. A la bahía de Manzanillo. Ay, mira, cosa buena, como me gusta. We'll be right back.